Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miranda! ¡Vivos o muertos! Es un incógnito, es un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, los mapeos colectivos para denunciar la injusticia y la desigualdad. Con Julia Riesler. A lo mejor puede ser que ocurra, a ver si te parece, Julia. O a lo mejor puede ser que no ocurra. Imaginémonos en el comienzo, en la introducción, en el momento de arranque de un taller. Cuando tenés que decir quién sos, ¿qué decís? Cuando te tenés que presentar. Exacto. ¿Cómo bueno, te presentás? Ahí comenzamos contando un poco nuestra práctica, que siempre se define desde la comunicación. Somos básicamente un dúo de comunicadores, cada uno aportando desde las herramientas en las que se formó por oficio o por formación profesional también. Pablo, que bueno, hoy no está presente, pero está presente en espíritu, diseñador gráfico, autodidacta, dibujante, ilustrador, y bueno, él es el cerebro creativo de este proyecto, y bueno, yo acompañando más desde los talleres, desde la investigación, desde las relaciones públicas también, en todo lo que tiene que ver con comunicar procesos complejos que viven nuestras sociedades actuales y también elaborar herramientas críticas para poder, digamos, recrear colectivamente junto a otros espacios y a otros movimientos también esta mirada crítica sobre el territorio. Julia Riesler, comunicadora social. Seguramente al momento de imaginar prácticas y al momento de imaginar cómo transformar un estado de cosas con el que uno a lo mejor para nada está de acuerdo, se le presenta ante sí distintos caminos, distintas maneras, formas, trayectos por recorrer. En tu caso y en el de Pablo, no sé cuánto hablar de uno sin hablar del otro. ¿Cuál fue la decisión que tuvieron o la elección que hicieron para anclar en esto que luego vamos a describir y que es el mapeo, los mapeos? Bueno, la verdad que fue un lindo proceso que se fue dando de a poco, digamos. Nosotros, cuando comenzamos en el 2006, comenzamos elaborando lo que llamamos recursos de libre circulación. Eran recursos gráficos con un, digamos, una impronta visual muy grande, que recreaban distintos temas que tenían que ver con situaciones sociales, culturales, educativas, de la mujer, etcétera. Y la idea era poner a disposición de distintos movimientos sociales, de distintos colectivos que ya venían trabajando, material gráfico y comunicacional que les permitiera difundir ciertas temáticas o ser utilizado como insumo para, digamos, espacios propios, talleres o marchas, etcétera, ¿no? Digamos que en este trabajo siempre hubo una utilización de distintos recursos, entre los cuales el mapa era un recurso esencial porque, digamos, toda la potencialidad que tiene un mapa a la hora de comunicar algo. Y un momento clave, digamos, en este proceso de elaboración de recursos fue cuando nosotros hicimos un mapa que tenía que ver con las problemáticas asociadas a la extracción minera y a la cuestión sojera y, bueno, a la contaminación y demás, y todas las asambleas socioambientales organizadas un poco para paliar esta situación o para enfrentarse de alguna manera a estas grandes multinacionales. Y ahí elaboramos un mapa de toda la Argentina a partir de una investigación propia basada en investigaciones de otros compañeros. Y este mapa nosotros lo distribuimos no solamente en internet, sino que fue impreso y fue enviado a distintos lugares, digamos, de donde nos pedían que les mandemos el mapa. Nosotros armábamos una encomienda, lo único que les pedíamos era que lo paguen la encomienda, digamos, en el lugar. Claro, con reembolso, si claro, parecido. Claro, el material había sido impreso en papel de diario, en dos colores, súper barato, en gran cantidad, y bueno, y nosotros fuimos enviando ese material y la gente cuando se enfrentó también a ese mapa, que le gustó mucho tenerlo, dijo, bueno, pero yo también quiero hacer el mapa de mi lugar, más chiquitito, más enfocado, con un zoom, digamos, más cercano a mi realidad territorial. Y nosotros a partir de ahí presentamos un proyecto que obtuvo un subsidio y eso nos permitió a partir del año 2008 empezar a viajar por distintas ciudades de la Argentina para experimentar esta herramienta. Digamos, siempre, si había sido una herramienta que siempre la habíamos utilizado nosotros como comunicadores, ahí, digamos, se abrió la posibilidad de empezar a experimentarla a partir de trabajos, ¿no?, colectivos, colaborativos, desde grupos que iban desde estudiantes universitarios hasta, no sé, movimientos campesinos. O sea, digamos, había una variedad de participación que eso nos fue mostrando también la ductilidad de la herramienta, ¿no? La capacidad de ser, digamos, acondicionada para distintos espacios, para distintos objetivos también. Pero bueno, a su vez los mapeos fueron cambiando mucho porque nosotros siempre los fuimos acompañando, bueno, con esta cuestión de la iconografía, que es muy importante a la hora de activar un taller, y con una cuestión que para nosotros fue clave, que al principio, digamos, los espacios de taller eran espacios de mucha catarsis. Era espacios de denuncia. No nos gusta esto, esto nos parece una porquería, acá está contaminado, esta empresa no se hace cargo, o falta una política de gobierno tal. Bueno, era de mucha queja. Y la verdad que los talleres terminaban con un panorama súper oscuro de lo que pasaba y la gente media deprimida, ¿no? Porque decía, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, inmediatamente nosotros empezamos a acompañar, digamos, los talleres con una doble dimensión que tenía que ver con visibilizar estas cuestiones, pero también con un relevo a partir de los participantes mismos del taller, de que era, cuáles eran los espacios, las instituciones, los movimientos, los colectivos que estaban organizados para transformar de alguna manera esa situación. A nivel más micro o a nivel más macro, era como una amplia mirada. Y esto lo que nos permitió fue ir superponiendo casi en capas, digamos, de mirada, de acercamiento territorial, bueno, esta doble dimensión, y a partir de ahí empezar a tejer el taller como un espacio táctico, decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Entonces los talleres poco a poco se fueron conformando como en esos espacios con objetivos claros, en donde el taller se piensa, bueno, digamos, desde distintos lugares, ¿no? ¿Con quién vamos a hacer el taller? ¿Para qué, fundamentalmente? Y a partir de qué herramientas y de qué recursos, ¿no? Y el para qué este, con qué objetivos, comenzó a tomar mucho protagonismo, porque la idea era ya no juntarse a hacer esta catarsis, sino realmente ver a partir de esta catarsis, de esta reflexión colectiva y de este compartir estos conocimientos, qué era lo que se podía hacer o lo que ya se estaba haciendo, ¿no? Al grupo iconoclasista lo conforman Julia Riesler y Pablo Ares. Julia es comunicadora, docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires. Participa en la cátedra Teoría de los Medios y la Cultura, a cargo de Ana Longoni, y que se dicta en la Facultad de Filosofía y Letras, donde también hace su doctorado. Pablo Ares trabaja en los medios gráficos desde hace más de 20 años. En 1997 comenzó con el grupo de arte callejero GAC, haciendo los mapas Juicio y Castigo y Aquí Viven. En 2005, Julia Riesler y Pablo Ares formaron Iconoclasistas, un movimiento cultural que se dedica principalmente a desarrollar los talleres de mapeo colectivo, una herramienta para el análisis social que fue surgiendo con la práctica. Vamos a hacer una especie de indagación en esa génesis y luego sí retomamos el tema de los talleres y todo lo que significa poner en acción este tipo de espacios colectivos que buscan transformar, además de conocer un estado de cosas que afligen a esa comunidad. La idea de mapeo, digamos, ¿de dónde proviene? Ya sea desde intuiciones, indagaciones o desde un marco conceptual al cual pudieron acceder y que dijeron, ah, ¿qué es esto? ¿Me sirve, no me sirve? ¿Lo pongo en práctica? ¿Ensayo? Pues es que sí, comenzó un poco, mira, la verdad que comenzó un poco intuitivamente por esta cuestión de nosotros mismos hacer mapas. Pablo venía de participar, estuvo durante 10 años participando en el grupo de arte callejero, que fue uno de los grupos que acompañó todo el movimiento de Hijos y de Scratches, y donde también se realizaban mapas que ya son mapas, digamos, antológicos, que tienen que ver con mapear dónde vivían los genocidas en ese momento y escracharlos y visibilizarlos al barrio y demás. Entonces, digamos que él ya venía trabajando con esta herramienta. Rápidamente fue incorporada a nuestros procesos en ese momento. Y después, la verdad que nosotros, cuando comenzamos con los talleres, no sabíamos cómo iban a funcionar. De hecho, al no estar tan seguros de cómo iba a funcionar esta propuesta del mapeo colectivo, que en ese momento tampoco la gente entendía muy bien qué era, para qué servía un mapa, qué aburrido. Lo que hacíamos era, cuando hicimos esta gira nacional, era acompañar el taller con una muestra itinerante, porque la gente sí conocía los recursos de libre circulación. No te digo masivamente, pero sí muchos de los grupos con los que cuales entramos en contacto sí. Entonces decíamos, bueno, vengan a la muestra, se va a inaugurar una muestra y se va a hacer un taller. Entonces eso un poco también atraía a la gente que conocía nuestro trabajo y que estaba más abierta a experimentar la herramienta. Y la verdad que, como yo te decía al principio, nos sorprendió mucho la manera en que, digamos, la capacidad que tenemos, y nosotros creemos que tiene que ver con esta escolarización que por la que todos pasamos, ¿no? De trabajar con mapas desde el primario, luego en el secundario, dibujar, bueno, ¿no? De ubicarnos rápidamente territorialmente. O sea, de que uno presenta un mapa de una ciudad, una provincia, un barrio, lo que sea, y la gente rápidamente busca, lo primero que hace es buscar dónde vive. Bueno, a ver dónde está mi casa, dónde está mi trabajo. Entonces, digamos, esta como localización geográfica, digamos, lo que nos permite a nosotros es, a partir de eso, empezar como a desarrollar otras herramientas que tienen que ver con activar procesos de percepción, de memoria, de recordar. Bueno, a ver, por ejemplo, trabajamos mucho desde las dimensiones del placer, del malestar, bueno, a ver, desde los sentidos mismos, ¿no? Tenemos un ejercicio de mapeo que siempre nos gusta hacer al principio de talleres más largos, que tiene que ver con, desde la memoria emotiva, recordar, no sé, dibujar un recorrido cotidiano por la ciudad, un recorrido que uno realice todos los días, y a partir de eso empezar a marcar desde los sentidos qué es lo que uno recuerda, así a partir de la vista, del oído, del olfato, etcétera, como lugares agradables o cosas no tan agradables, como empezar a desnaturalizar esas dimensiones del recorrido alienado que uno tiene todos los días, de hacerlo todos los días. Repetitivo, de no, mecánico, y sin pensar por dónde se va, ni disfrutar por dónde estoy. Sí, totalmente. Julia Riesler, comunicadora social. Pero como marco conceptual, la verdad que nosotros en un principio no teníamos ninguno, no conocíamos otras experiencias. A partir de ahí sí empezamos a buscar más información. Y lo que sí vimos era que, por ejemplo, en Latinoamérica tiene una tradición muy fuerte de cartografía participativa, sobre todo en países como México, Colombia, Centroamérica. Son procesos de cartografía, sobre todo impulsados por ONGs vinculadas a algunos estamentos del gobierno, y de trabajo mucho con movimientos campesinos y movimientos de pueblos originarios. Trabajos más largos, con otro tipo de objetivos. Eso por un lado. Y después sí vimos que había también una moda muy grande respecto a los mapas en el mundo del arte, en este mundo que cruza el arte con la política, donde también había, por ejemplo, muchísimos colectivos en Europa que estaban utilizando la herramienta del mapeo, pero el mapeo siempre como, digamos, una herramienta, nosotros por lo menos la veíamos así, más estética y mucho más conceptual que comunicacional. Digamos, nosotros creemos que el aporte por ahí que vinimos a hacer fue trabajar justamente esta herramienta para, no sé, como una herramienta más que aporta esta construcción de relato, de táctica, de ver qué está pasando, de trabajo territorial, ¿no? De volver a territorializar ciertas cuestiones. Pero sí, después nos empezamos a empapar de todas esas miradas, y también entramos en contacto con geógrafos que están como en una línea de geografía crítica, Milton Santos en Brasil, como un teórico importante, o David Harvey, este geógrafo norteamericano, y bueno, también leímos parte de los libros de ellos y demás. O sea que, digamos, como material, si uno quiere buscar material teórico, hay muchísimo. Hay muchísimo, porque hay muchas corrientes de trabajo. Hay, digamos, la herramienta es siempre la misma, pero como te decía recién, lo que cambia es el marco de aplicación y digamos, y el objetivo con el que uno activa la herramienta. Y después en Brasil hay muchísimas experiencias. Y, por ejemplo, en Brasil lo que se utiliza muchísimo es también herramientas tecnológicas, ¿no? El GIS, que es un sistema de georreferenciación uh-huh. que utilizan los geógrafos ya de manera profesional, que te permite a partir de un aparatito localizar la latitud y longitud, o sea, como la señalización perfecta espacial, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, no estamos interesados en esa herramienta. Trabajamos mucho con material analógico, con papel, con marcadores, con tijeritas, con... En un tiempo absolutamente cruzado por lo digital. Totalmente. Nuestros uh-huh. talleres son como que vuelven a esa cuestión analógica de mucho, de poner el cuerpo y porque sobre todo lo que priorizamos es esta cuestión del intercambio de conocimientos, uh-huh. de la socialización, de lo que pasa adentro de ese taller, ¿no? Sobre todo cuando estamos trabajando con comunidades afectadas o barrios o movimientos o colectivos que están, digamos, incorporando ese taller como parte de un proceso de organización mayor y de repente nosotros venimos a aportar en un diagnóstico, en una herramienta de comunicación para que venga el barrio, para que alguien se entere de algo. O sea, nos interesa pensar nuestra herramienta como parte de algo mayor, ¿no? No de repente como algo que interviene, como que es como un paracaidismo, digamos, que interviene territorialmente, sino que viene a aportar en algo, ¿no? Aporta su granito de arena. Milton Santos fue un abogado y geógrafo brasileño nombrado doctor honoris causa por 13 universidades europeas y latinoamericanas. Por cierto, Santos es un intelectual de referencia y gran comprendedor de los problemas de la globalización y el tercer mundo. Su pensamiento sobre la disciplina geográfica y sobre los problemas sociales de la segunda mitad del siglo XX está reunido en una extensa producción bibliográfica. Milton Santos escribió más de 40 libros, varios de ellos con aportaciones teóricas en el campo de la geografía humana y del urbanismo de gran relevancia. Milton Santos definió al espacio geográfico como una totalidad estructural formada por un conjunto indisociable, solidario y también contradictorio de sistemas de objetos y de acciones, no considerados de manera aislada y visto a escala del mundo y del lugar. ¿Sabés qué? Escuchándote enfrentada o enfrentados a esta cuestión de lo digital, de lo tecnológico, por ahí he leído de propia autoría de ustedes el concepto en torno a lo que consideran manual o los distintos sentidos que se abren en torno al término manual, esta posibilidad, entre otras acepciones, de manipular, tener el objeto cerca de las manos y sentir en la llaga de los dedos la presencia del mismo, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Hay en ese manual, en este manual del mapeo colectivo, que luego nos vas a contar por qué llegaron a lo que llegaron, ya algo anticipaste, o algo dejaste traslucir, hay una, no sé si llamar la definición, pero sí una especie de mirada en torno a qué representan los mapas, qué son los mapas, esos que bien antes decías, prácticamente desde la escuela primaria algún tipo de contacto con ellos tenemos. Y en una de esas páginas del manual de mapeo colectivo anotan, son representaciones ideológicas. De aquel primer mapa, el de la soja y todo lo que produjo la soja, y sigue produciendo lamentablemente, al último, y ahí lo ligo con algún taller que esté vinculado a ese último o más cercano, lo ideológico, ¿por dónde se filtra? ¿Por dónde se derrama? ¿Por dónde está presente? Yo creo que en los talleres nuestros siempre hay una cuestión de, digamos, de por un lado confrontación con un relato hegemónico ya impuesto, ya instituido o dominante en torno a ciertas cuestiones. Y, por supuesto, la contracara de eso que tiene que ver con estos movimientos, estos espacios que están organizados y que, digamos, la mirada o la construcción o reconstrucción que hacen de ese mundo, de ese territorio, pasa por otros vectores, por otras dimensiones, que siempre tienen que ver, me parece, con un proceso de, digamos, de organización, pero entendiendo la organización en un amplio sentido, ¿no? No solamente ligándola a un movimiento político de grandes dimensiones, sino por ahí pensándolo también a la política, quizás hasta desde una política del cuerpo, de una política, claro, de los afectos, de bueno, me reúno con mi vecino porque, no sé, los chicos no tienen lugar donde ir a jugar a la pelota. Entonces, bueno, a ver qué se puede hacer con eso. No hay espacios verdes o hay un problema de basura, de contaminación. Estoy nombrando todas cuestiones que fueron saliendo en los talleres y que también, digamos, a las personas les permite también tomar cierta conciencia, cierta dimensión de lo que tiene que ver con su práctica o su aporte a un mundo mejor, ¿no? O a muchos mundos mejores, ¿no? Que de repente, por dónde pasa el cambio, por dónde pasa mejorar ciertas situaciones, sí, de qué manera uno puede vincularse o reunirse con otros a partir de objetivos o intereses comunes. Y me parece que eso, digamos, que el mapeo, obviamente, el mapa o los talleres no están inventando nada, sino que lo que hacen es dinamizar o agilizar un proceso que ya está en marcha, uh-huh, ¿no? Que de repente se gestiona un espacio de encuentro donde es muy fácil esto, interpretar un territorio desde estas variables, detectar qué recursos hay, bueno, con qué solidaridades se cuentan, qué problemática nos reúne a los que estamos ahí, y decir, bueno, hagamos esto, o veamos cómo seguir con esta cuestión, o hagamos otra reunión para ver tal tema. Me parece que lo que hace es como que despliega muchas posibilidades. Eso es lo que hace, digamos, esta mirada concentrada sobre el territorio. Muestra muy rápido, porque los talleres por ahí son espacios de trabajo de 3-4 horas, de una tarde. Hay talleres, obviamente, que duran más tiempo, pero por ahí son talleres muy rápidos y que ahí como que lo que hace es despertar un montón de inquietudes en torno a alguna cuestión. Y me parece que, bueno, que justamente que el mapa como representación y cuando se gestiona, digamos, como una representación colectiva que tiene que ver con esta mirada no socializadora y de compartir sobre un territorio que estamos transitando en ese momento, bueno, obviamente se activa desde otras dimensiones. Y nosotros en los talleres, la mayor parte de las veces comenzamos los talleres mostrando un PowerPoint donde mostramos, bueno, o contamos, relatamos por qué esta cuestión de la representación ideológica, uh-huh, dominante, de la mirada, las proyecciones que hay, las proyecciones hegemónicas sobre el mapa mundi que tienen que ver las de Mercator, luego la de Peters. O sea, trabajamos un poco eso para decir, bueno, ¿para qué estamos utilizando esta herramienta? ¿Para qué hacemos mapas o para qué utilizamos mapas? ¿Para qué ustedes pueden utilizar mapas? Porque la idea de los talleres siempre es que, obviamente, trabajar ahí en situación, pero siempre socializar la herramienta y los modos de trabajo para que cualquiera pueda, digamos, retomarlos y activarlos desde otros espacios, desde otras inquietudes, con otro tipo, digamos, de objetivos. Y más allá de esas 3 horas que antes mencionabas que casi formalmente, y si se me permite esta expresión, dura un taller. Exacto, sí. Sí, sí, sí, esa es la idea. Los mapas son representaciones ideológicas. La confección de mapas es uno de los principales instrumentos que el poder dominante ha utilizado históricamente para la apropiación utilitaria de los territorios. Este modo de operar supone no solo una forma de ordenamiento territorial, sino también la demarcación de nuevas fronteras para señalar los ocupamientos y planificar las estrategias de invasión, saqueo y apropiación de los bienes comunes. De esta manera, los mapas que habitualmente circulan son el resultado de la mirada que el poder dominante recrea sobre el territorio, produciendo representaciones hegemónicas funcionales al desarrollo del modelo capitalista, decodificando el territorio de manera racional, clasificando los recursos naturales y las características poblacionales e identificando el tipo de producción más efectiva para convertir la fuerza de trabajo y los recursos en ganancia. Párrafo extraído del Manual de Mapeo Colectivo, redactado por Iconoclasistas y editado por Tinta Limón en 2013. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Hay una pregunta pendiente que tuvo como una leve introducción, si bien, reitero lo que en su momento te comenté, ya algo adelantaste. La idea de manual, la idea de este artefacto, de este objeto que sintetiza experiencias, describe experiencias, reflexiona también sobre ese hacer haciendo. ¿Cómo aparece? Bueno, nosotros hace ya un par de años que teníamos la idea de sacar este manual, la verdad que nos llevó su tiempo y su trabajo, y también encontrar un proyecto editorial que se enganche con nuestra propuesta. Y bueno, toda esa conjunción, digamos, se dio el año pasado. A partir de, nosotros entramos en relación con Verónica Gao, que es de la editorial Tinta Limón, y bueno, y a partir de un intercambio con ella, en un trabajo que estábamos haciendo en la Universidad San Martín, surgió esta posibilidad y este interés de la editorial de publicar el manual. Eso aceleró obviamente los tiempos de escritura y de diseño. Los obligó a... Sí, nos obligó a sentarnos definitivamente. Claro. Porque nosotros ya veníamos con textos, habíamos hecho un instruccionario muy... muy breve, así con pasos básicos para organizar un taller. Todas las imágenes ya estaban subidas en la web, o sea, distintas también metodologías o dinámicas de los talleres estaban, pero el tema es que no estaba organizado eso, estaba todo muy disperso, y bueno, y eso nos obligó un poco a sentarnos a prolijar la cuestión, y así salió el manual, que bueno, que este año también lo subimos en PDF a la página web, porque está prácticamente agotado, cosa que también nos pone muy felices, porque nos damos cuenta, bueno, que realmente es una herramienta que aporta, es una herramienta útil, y obviamente que el digamos, esta cuestión de sacar un manual tenía que ver con este interés también que nos excedía un poco en cuanto a tiempos de nosotros de poder brindar talleres, ¿no? O sea, la gente se empezó a dar cuenta de la potencialidad de la herramienta, nos invitaba, vengan acá, vengan allá, y por más que por ahí eran actividades en la propia ciudad, lleva tiempo de organización o de preparar las herramientas, y bueno, no podíamos, somos un dúo, somos dos personas, ya tenemos nuestros años, somos jóvenes, pero también tenemos nuestro trabajo, no vivimos de esto, sino que cada uno mantiene su trabajo, y es un proyecto totalmente autogestionado e independiente, con sus afinidades y redes políticas, pero totalmente autogestionado. Entonces, también eso hace que nosotros vayamos eligiendo, bueno, por ahí, por afinidad temática o afinidad afectiva, dónde hacer un taller o dónde organizarlo, ¿no? Hoy, en Tramas, los mapeos colectivos para denunciar la injusticia y la desigualdad, con Julia Riesler. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin, son Dios. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com